Hagamos un repaso de lo que estuvimos aprendiendo en la primera sesión. Estuvimos aprendiendo que el mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo en cierto modo, resumido en un pasaje de la Escritura. ¿Cuál es el pasaje de la Escritura que habla del Evangelio? 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Ok? ¿Y en qué consiste ese mensaje? Que Cristo murió por nuestros pecados, por las Escrituras, y resucitó para nuestra justificación. ¿Ok? Pero también dijimos que para que el mensaje haga más sentido, se necesita darle contexto a la gente. Por eso le hablamos de otras verdades. Dijimos, por ejemplo, ahí se puede ver en el diagrama, en primer lugar le hablamos acerca de ¿quién? De Dios. Y le decimos dos cosas: que Dios es santo y es justo. Número dos, ¿de qué hablamos? Hombre. Y ahí le decimos que el hombre es un pecador y que está perdido. Luego, número tres, ¿de quién hablamos? Nuevamente de Dios. Le explicamos a las personas que a causa del pecado, Dios siente ¿qué? Pero también siente, y que la forma en que Él reconcilia esos sentimientos y el gran problema que tenemos es por medio de la persona de Cristo, que es Dios hombre, y luego que murió y resucitó. Ahora vamos a continuar en donde nos quedamos. Ahora vamos a hablar de las demandas del Evangelio, ¿ok? Es el próximo tema. No es lo mismo el Evangelio que lo que el Evangelio pide, ¿verdad? No es lo mismo Lupita que lo que Lupita pide, ¿verdad? Pues no es lo mismo el Evangelio que lo que el Evangelio pide. A través del Evangelio Dios resuelve nuestro problema con su santidad y su justicia. Pero Dios pide ahora de parte nuestra una respuesta. ¿Sí? La pregunta que vamos a responder ahora es, ¿qué es lo que Dios pide en respuesta al mensaje del Evangelio? ¿Estamos listos? Muy bien. Porque cuando tú sales y compartes el Evangelio, no solo quieres compartir el Evangelio, sino al final de cuentas, quieres invitar a que la gente responda a este mensaje, ¿sí o no? Pero tú quieres también asegurarte que cuando invitas a la gente a responder el Evangelio, tú le pides a la gente lo que Dios pide, no lo que a ti se te ocurra, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos listos? Vamos a ver entonces qué dice Dios. Primero vamos a contestar la pregunta, ¿qué es lo que Dios no pide? ¿Están listos? Mucha gente sale, comparte el Evangelio o lo que ella piensa que es el Evangelio, y luego ya que lo explica le dice, ¿y ahora qué? Dice, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con eso? Entonces la gente a veces oye cosas como, bueno, tú tienes que creer en Dios. A ver, espérame un tantito. ¿Lo que Dios pide en respuesta al Evangelio es que la gente crea en Dios? Ahora, ¿es malo creer en Dios? ¿Es bueno? ¿Es necesario? ¿Es indispensable? Pero eso no es lo que Dios pide en respuesta al Evangelio. Porque hasta los demonios creen y tiemblan de miedo. Santiago 2.19. Así que creer en Dios no es suficiente. Según los musulmanes, ¿ellos creen en Dios o no? ¿Verdad? Entonces ya cumplieron el requisito. No, mis hermanos. Creer en Dios no es lo que Dios pide a través del Evangelio. Número dos. Lo que Dios no pide es que la gente acepte a Dios. Acepta a Dios. ¿Aceptar a Dios? Aceptar a Dios es una versión del anterior. ¿Qué es aceptar? La gente dice, sí, está bien, lo acepto. No, no es aceptar a Dios. Tercero, lo que Dios pide en respuesta al Evangelio no es que lo acepten a Él. Tercero, entrégate a Dios. Entrégate a Dios y tu vida cambiará. Entrégate a Dios. ¿Es malo entregarse a Dios? ¿Quisiéramos que todo el mundo se entregue a Dios? Para empezar, ¿qué quiere decir con eso de entregarse a Dios? Si nosotros usamos un lenguaje que es ambiguo, la gente puede interpretarlo de muchas maneras. ¿Sí o no? No, pues yo sí me entrego a Dios. Es más, ya me entregué. O sea, no no, no es entregarse a Dios. Una vez estaba hablando con una persona que me dijo, pastor, yo quiero bautizarme. En la próxima vez que haya bautismos, muy bien, vamos a platicar. Estábamos sentados, estábamos platicando. ¿Y por qué quieres bautizarte? No, pues porque yo quiero que mi vida cambie, que todo eso. Ah, de veras, a ver, explícame. Si tú te mueres, ¿estás seguro que vas a irte al cielo? Pues yo creo que sí. Ah, ¿tú crees que sí? Sí. ¿Y por qué? No, pues porque ya estoy portándome bien y... ¿En serio? ¿Quién te explicó el evangelio? Pues fulano. ¿Qué te hace pensar que eres cristiano? Pues es que yo ya acepté a Dios, yo ya me entregué a Dios. No entendía nada, hermanos. No entendía el evangelio, no entendía nada. Pero como iba a un grupo cristiano, tuvo una experiencia religiosa y algunos cambios de conducta, él sentía que el siguiente paso ya era bautizarse. No entendía el evangelio. Y así está mucha gente. Y usamos este tipo de vocabulario. Él estaba convencido que ya había hecho lo correcto, que era entregarse a Dios. Y eso es muy bueno. Pero necesitamos claridad bíblica. Ok, eso no es lo que demanda Dios en el evangelio. Otra cosa, acepta a Cristo. Momento, Pastor Luis. Y si eso es lo que Luis Palau y Billy Graham le pedían a las personas. Y ahí está, no me diga que no hubo muchos convertidos. Yo no estoy diciendo que no hay convertidos, pero eso no es lo que la Biblia dice. No importa que lo haya dicho Billy Graham. Queremos hacer lo que Jesucristo dice, no lo que dice Luis Floriano, lo que dice Billy Graham. ¿Entienden? Porque así como hay el margen que la gente interprete las frases aceptar a Cristo en los términos correctos, hay gente que yo lo he tenido, yo he evangelizado muchísima gente. Yo le decía a la gente, ¿usted quiere aceptar a Cristo? Sí. Ah, bueno, hay que aceptarlo. Ok, está bien. Yo lo acepto. Muy bien. Hacía una oración para aceptar a Cristo. Y luego venía y decía, oye, pues vamos. No, pero yo estoy bien. ¿Pues no aceptaste a Cristo? Sí, yo siempre lo he aceptado. Desde niño yo lo acepto. Yo nunca lo rechazo. O sea, no entiende la gente esos términos. ¿Entienden? Son ambiguos todavía. Ahora, si es cierto que hay que aceptar a Cristo, muéstreme un versículo donde Jesús salió a predicar y le dijo a la gente, acéptenme. O más específicamente, creo que esa es la siguiente, ¿no? Acéptenme en su corazón. Acéptenme en su corazón. Como me dijeron a mí, yo me acuerdo que oí hace mucho. He aquí Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 3:20, no? Yo estoy a la puerta y llamo. El que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí está, ya ve. Cristo toca la puerta de su corazón. Y él quiere entrar a su corazón. Nosotros no estudiamos la Biblia así. Estudiamos cada pasaje en su contexto. Ahí no está hablando de un corazón. Está hablando de una iglesia. De una iglesia que dice que es cristiana. La iglesia de la Odisea. Dice que es cristiana, pero ya sacaron a Cristo. O sea, Cristo le está diciendo a la iglesia, déjenme entrar, ¿no? ¡Es mía! Y ya me sacaron. De eso está hablando el contexto de la iglesia. No está hablando de la puerta de tu corazón. No. Invitar a Cristo a tu corazón. Muéstrenme un versículo. Digo, si es cierto, muéstrenme versículos. Pero yo les mostraré lo que Cristo pidió de la gente y los apóstoles. ¿Están listos? Y eso es lo que nosotros queremos que la gente dé. Lo que Dios sí pide es Marcos 1:15. Jesucristo está predicando. Dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Número uno, ¿qué dice? Arrepentíos. Y número dos, creed en el evangelio. Eso es lo que el Señor Jesucristo pedía de la gente. Una y otra vez. Solo lean el Evangelio de Juan. Y van a ver. ¿Qué decía el Señor Jesús? Por cierto, el versículo más popular probablemente para muchos, ¿cuál es? Juan 3:16. ¿Quién está hablando esas palabras? ¿Alguien sabe? Jesús mismo. ¿A quién se las está diciendo? A Nicodemo. Tienen razón. Gracias por las respuestas. ¿Ok? Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Y quién es ese Hijo? Él mismo, ¿verdad? Él que lo habla, Él es el Hijo del que está hablando, dice, para que todo aquel que crea en el Hijo, o sea, ¿en quién? En el que estaba hablando. Cuando Cristo predicaba el Evangelio, decía, el Evangelio es, crean en quién, en mí. Y cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, ellos decían, crean en Él. ¿Se fijan? Entonces, lo que Dios pide de la gente es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Si tú le dices a la gente, acepte a Dios, Él no va a interpretar acepte a Dios con arrepentimiento y fe en Cristo. Él va a interpretar acepte a Dios de mil maneras. Pero si tú le dices a la gente, arrepiéntase. Arrepiéntase. La mente de inmediato te dice, pecado, cambio. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora, hoy en día, por causa del catolicismo y de las religiones cristianas falsas y de la revoltura de la verdad con el error, incluso el término creer en Cristo puede ser mal entendido. Por eso a veces merece hacer aclaraciones, tanto en lo que respecta al arrepentimiento como a la fe. ¿Ok? Ahora, eso es lo que vamos a hablar un poco más adelante, pero aquí en Marcos 1:15, volviendo, el que habla es el Señor Jesús, ¿cierto? En el libro de los Hechos, el Señor Jesús ya ascendió al cielo. Ahora los apóstoles están predicando. Miren lo que Pablo pedía a la gente cuando le anunciaba el Evangelio. Estamos en Hechos 20:21. Dice, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del ¿qué? Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Observan eso? Ok, entonces observen esto. El arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda. ¿Pueden ver? Las dos caras no se pueden ver la una a la otra, pero están inseparables. ¿Captan? Porque una cara mira hacia una dirección y la otra hacia la dirección opuesta. El arrepentimiento es una cara y enfoca el aspecto del pecado. Con respecto al pecado, ¿qué debe hacer el hombre? Arrepentirse. Con respecto a Cristo, ¿qué debe hacer el hombre? Creer. Por eso en la Biblia tú a veces ves a los apóstoles predicando el Evangelio y lo que demandan de la gente es que se arrepientan. ¿Entienden? Otras veces enfocan que la gente crea en Cristo. ¿Por qué esa diferencia? Por el contexto. ¿Me entienden? Si la persona ya tiene un reconocimiento del pecado, lo que le hace falta es reconocer que es Jesús el Mesías, como en el libro de los Hechos pasó varias veces, lo que los judíos habían hecho era rechazar a Jesús y mandarlo a la cruz. Por eso el llamado de los apóstoles para ellos, Hechos 2:38, por ejemplo, es arrepentíos. Hechos 3:19, arrepiéntanse. ¿Entienden? Pero al carcelero de Filipos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Entienden? Entonces, a veces solo mencionan el arrepentimiento, otras veces solo mencionan la fe, pero son la misma moneda. ¿Captan? Y otras veces las dos cosas, arrepentimiento y fe. Si tú no sabes bien lo que la gente entiende, pues tienes que hacerle la demanda de las dos cosas. La gente tiene que arrepentirse y creer. ¿Me entienden? Si ustedes usan los términos bíblicos, aumentan las probabilidades que van a conseguir los resultados que la Biblia espera. ¿Me doy a entender? En lugar de decirle a la gente, acepta a Cristo en tu corazón. ¿Aceptar a Cristo en mi corazón? Tienes que explicar. Si quieres usar en un término, recibir a Cristo, ok, ahí sí hay un respaldo bíblico. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se fija, él mismo, Juan, define qué es recibir a Cristo. ¿Qué es recibir a Cristo? Creer, él lo define. Pero si tú nomás vas y le dices a la gente, recibe a Cristo, y no lo defines, otra vez se repite el problema. La ambigüedad genera falta de certeza, confusión. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, eso es lo que vemos que se le pide a la gente en respuesta al Evangelio. Y el pasaje que leí de Hechos 20, 21, el apóstol escribió, dice, arrepentimiento para con Dios, dice, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos. O sea, ¿para cuántos tipos de personas es este reclamo? Para todos. ¿Cierto? Para todos. Una ilustración de la conversión. Ahora, hermanos, a la experiencia de arrepentirse y creer en el Evangelio, la Biblia también la llama conversión. ¿Qué es la conversión? Es el acto de arrepentirse de los pecados y confiar en Cristo, creer en Cristo. ¿Entienden? Si que oyes la palabra conversión, está hablando de eso, ¿ok? Si tú quieres decirle a alguien, conviértete a Cristo, explícale qué estás diciendo. ¿Y qué es eso? Eso es arrepentirte de tus pecados. Eso es confiar, es creer en Cristo. Y ahorita vamos a explicar mejor cada uno de los dos términos. Exactamente qué es el arrepentimiento bíblico y exactamente qué es la fe salvadora. ¿Pregunta? Volverse a Cristo también, es lo mismo. Volverse es uno de los términos bíblicos para aludir al arrepentimiento. El hijo pródigo dice que volviendo en sí, ¿se acuerdan? Dijo, volveré a mi padre, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Volverse es un sinónimo de arrepentirse, ¿ok? Muy bien, entonces aquí hay una ilustración, ustedes pueden ver. Si nosotros dijéramos que en un extremo está Cristo y en el otro opuesto el pecado, la persona perdida le ha dado la espalda a Cristo. ¿Captan eso? El perdido le ha dado la espalda a Cristo y al pecado le da el frente. ¿Sí? Si persiste mucho en esa dirección, cada vez puede ir más lejos de Cristo y más cerca del pecado. ¿Qué es la conversión? Es media vuelta, es volverse. ¿Entienden? Es volverse. Es un cambio de actitud, es una media vuelta interna. Esa es la conversión. Es que tú decides darle la espalda al pecado y poner tu mirada en Cristo. ¿Me entienden? Y ahora es cuestión de tiempo, porque a medida que empiece a pasar el tiempo, ¿en qué dirección vas a caminar? En esta nueva dirección. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque muchas veces cuando nosotros predicamos el Evangelio, malinterpretamos las apariencias. Como una persona habla como cristiana, se comporta como cristiana, viene a la iglesia cristiana, está muy cerca de Cristo. ¿Están captando lo que estoy diciendo? Pero la actitud interna de la persona es darle la espalda todavía, aunque esté cerca de Cristo en apariencia. Su apariencia es cristiana, pero su corazón le da la espalda y su mirada es hacia el pecado. ¿Por qué hace lo que hace? Porque sus papás se lo piden, porque su esposo se lo pide, porque él es muy buena persona, o sea, lo hace por motivaciones egoístas, ¿me entienden? Así que esta persona parece cristiana por fuera, pero por dentro le da la espalda. Y por el otro extremo tenemos a un pecador que de cristiano no se le ve nada. Es un vicioso, maldiciente, ¿verdad? Tiene tatuajes hasta abajo de la lengua, ¿verdad? Satánico, hasta se puso cuernos de metal. Pero de pronto se convierte. Está muy lejos de Cristo, ¿verdad? Muy lejos, ha caminado muy lejos, se ha alejado demasiado. Parece más diablo que humano. Pero algo adentro cambia en su interior y da la media vuelta. El momento en que él se convierte, ¿quién se parece más a Cristo? ¿Él o aquel? Él se parece más en cristiano, ¿sí o no? Pero no te guíes por las apariencias. Porque solo es cuestión de tiempo ahora. Si la conversión es auténtica, cada día va a empezar acercándose más ¿a quién? A Cristo, y eso lo va a ir transformando, ¿sí? Pero va a tomar tiempo en lo que éste se parezca en cristiano comparado con aquel, ¿sí o no? No te equivoques, tú puedes asumir que éste es cristiano, hasta te dice hermano, hermano, Dios le bendiga, hermana. ¡Aleluya! No, es hermanazo, ¿verdad? ¿Hermanazo? Pregúntenle, ¿ok? Por eso es importante que nosotros apuntemos con el Evangelio a la conversión auténtica. Arrepiéntete. ¿Dónde está tu confianza? No tu apariencia. Aunque hayas venido toda la vida a la iglesia, aunque prediques, ¿me entienden? No es lo que haces. Empieza de adentro. Arrepentimiento y fe en el Señor. ¿Estamos claros? Ahora vamos a aclarar, y esos cuadritos lo ilustran, para eso se los puse ahí. Ahora vamos a entender mejor qué es el arrepentimiento bíblico y qué es la fe. ¿Ok? Porque algunas veces podríamos tener desacuerdo. ¿Qué es el arrepentimiento? Yo veo en mi Biblia que el arrepentimiento tiene tres características. Número uno, contrición. Contrición. Salmo 51, 17. Es el salmo que David escribe después de que se arrepiente de su pecado con Betsabé. El profeta Natán en 2 de Samuel, capítulo 12, si no me equivoco. Busca a David, lo confronta con su pecado. Y David dice en el versículo 13, he pecado. Y luego dice el Salmo 51, observen el Salmo 51. El versículo 1, la introducción nos dice, Salmo 51, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y todo el Salmo es un Salmo de contrición, hermano, diga contrición. Contrición. ¿Qué es contrición? Es dolor por el pecado. La contrición es una emoción, es tristeza, es dolor. Dice en el versículo 17, para ilustrarlo, del Salmo 51, David, dice, los sacrificios de Dios, o sea, los sacrificios que a Dios le agradan son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. El auténtico arrepentimiento, hermanos, es dolor. Es un dolor porque te entra por primera vez en tu vida conciencia de la santidad de Dios, de todo lo que has hecho mal y de cuánto te amo. Cuando entiendes que Cristo no vino a morir por los pecadores solamente, vino a morir por ti, por amor a ti. Dejó todo por amor a ti, por amor a ti. Pablo decía que él se sentía agradecido porque Cristo murió por él. No decía solo que murió por los pecadores. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hasta que el pecador entiende que la muerte de Cristo fue por él, no solo por los pecadores, sino por mí, y entiende, a veces se conmueve. Dice, ¿por qué por mí? Y esa contrición es la que queremos ver cuando Dios de veras obra a través del Evangelio, hermanos. ¿Por qué hay unos pecadores que le dices, arrepiente de tu pecado, te arrepientes? Y él dice, sí, me arrepiento. Pero córrele, ¿no? Hay que arrepentirnos, pues, ¿qué hago? Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados, amén. Ay, qué bueno. Vamos pues, porque tengo que ir al partido. O sea, ¿En serio? ¿Ven lo que digo, hermanos? Falsas conversiones. ¿Se acuerdan Pedro alardeando, Señor, contigo hasta la muerte? Y dice Mateo 26 que cuando el Señor le dijo, me vas a negar. Y lo negó 3 veces. Y cuando lo hubo negado, el Evangelio de Lucas, el pasaje paralelo, dice que el Señor Jesús mirándolo, canta el gallo, se acuerda, dice que Pedro se acordó las palabras de Jesús. ¿Y qué dice? Lloró. Y no solo lloró, dice, lloró amargamente. Cuando alguien entiende su pecado, hermanos, se duele en un auténtico arrepentimiento. Si tú no ves eso, no puedes negar que hay conversión, pero hay que ser reservados. El tiempo lo dirá. ¿Entiende? Entonces, el arrepentimiento bíblico, en primer lugar, es contrición. Segundo, también es un cambio de conducta. Cambio de conducta. ¿Se acuerdan en la parábola del hijo pródigo que mencionamos hace rato? Dice en la narración de Lucas 15 que el hijo pródigo dice, y volviendo en sí, o sea, le entra al entendimiento intelectual, volviendo en sí, dice, he pecado contra el cielo y contra mi padre, volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero ahí no acaba. El texto inmediatamente después dice, y fue a su padre. Una cosa es decir, una cosa es llorar, me arrepiento. Oh, sí, voy a dejar mi pecado. Pasado mañana, porque mañana es mi cumpleaños. Tráigase las caguamas, compadre. O sea, ¿me entienden, hermanos? Hay gente que sí llora y se conmueve y recibe con gozo el mensaje, como en la parábola del sembrador, ¿verdad? Así que el arrepentimiento sí lleva un componente emocional, pero no solo emocional. Va a la práctica. ¿Se acuerda cuando Saulo va camino a Damasco? ¿Qué estaba haciendo? Persiguiendo a los cristianos. Tiene un encuentro con Jesucristo, ¿se convierte? ¿Sí o no? Y cuando se convierte, entra a Damasco, ¿y qué hace? ¿Sigue persiguiendo cristianos? ¿Sí? No, ya no, fíjate que no. Ya no siguió persiguiendo cristianos. Hermanos, es una mentira eso decir que hay arrepentimiento, pero la gente no deja su pecado, no se engañen. Ahora, ¿no es perfecta la gente? Claro que no, no estamos hablando de eso. Pero al menos la gente, en lo que él tiene o ella conciencia de lo que es pecado, cuando hay un arrepentimiento auténtico, dice, no, eso está mal. Un auténtico convertido que experimenta un auténtico arrepentimiento, no lo tienes que convencer. Dice, ¿sabes qué? Estoy mal, estoy en un vicio. Tengo que hacer lo que sea necesario. No importa lo que diga la gente, me meto a un centro de rehabilitación. No importa, o sea, el arrepentido de verdad se nota, hermanos. Y eso es lo que vemos, una carencia masiva en las aparentes profesiones del día de hoy. ¿O no? ¿Cuándo fue la última vez que viste un pecador llorar por su pecado? Y algunos me miran como cara de que, ni yo he llorado, pastor. Pues a lo mejor por algo te trajo Dios aquí. Ahora, no solo el arrepentimiento verdadero, hermanos, no solamente es dolor por el pecado y un cambio, el inicio de un cambio de conducta, también es un dolerse por el pecado y un cambiar la conducta de manera constante. Esa es la tercera característica. El que auténticamente experimenta arrepentimiento lo va a seguir experimentando a lo largo de su vida cristiana. Ya no solo entiende el pecado, sino que ahora cada vez que peca ya no está contento y se siente mal. Y empieza a practicar el arrepentimiento de manera continua. Por eso dice Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. El arrepentimiento es continuo. A partir del día que experimentas el arrepentimiento la primera vez, lo sigues experimentando de manera continua. Porque seguimos pecando, por desgracia. ¿Sí o no? ¿Ok? Esos son flashazos del verdadero arrepentimiento. Entonces, ahí ustedes llenaron en blanco, ¿correcto? ¿Preguntas? Ahora es la fe. Una pregunta. Sí. Cuando dice, cuando el hijo pródigo que como que se dio cuenta. Volvió en sí. ¿Esa acción la hace Dios? Muy bien, muy buena pregunta. Sí, el arrepentimiento se experimenta solo porque Dios da permiso. Ese es un misterio. Solo se puede experimentar arrepentimiento porque Dios concede al ciego ver, concede al muerto vida para poder responder. Voy a responder la pregunta que ella me hace, si el arrepentimiento es de Dios o es de nosotros. Okay. Y la respuesta es sí, las dos. Okay. Solo voy a mostrarles algunos versículos rápidamente. Hechos 5:31, por favor, vamos para allá. Hechos 5:31. Dice, hablando de Jesús. Aquí lo tengo en la pantalla por si alguien lo necesita. A Jesús, Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar. ¿Quién? ¿Quién lo da? Dios. Dar arrepentimiento. ¿A quién? No solo se lo pide, también se lo da. Dios le pide a Israel, arrepiéntete. Pero solo a Israel puede arrepentirse porque Dios se lo concede, se lo da. ¿Captan? Hechos 11 también. Versículo 18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios. ¿Qué? ¿Se fijan? El arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. Creo que es el 25. Dice 25, segunda de Pedro 2, 25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. ¡Qué misterio!, ¿no? ¿Por qué esto es así? Por una sola razón. Fíjese bien. Usted salga a la calle, comparte el evangelio y usted exíjale a la persona arrepiéntete y arrepiéntete ya. Has ofendido a Dios y la ira de Dios pesa sobre ti. Por amor de tu alma, arrepiéntete. Duélete, llora por tu pecado y abandónalo. Y vuélvete a Dios. Ese es el llamado del evangelio. ¿Me entienden? Y si eso sucede, acabas de ser el testigo de un milagro. Porque eso no puede salir de un pecador. Eso solamente procede de Dios. ¿Por qué esto es así? Porque si el arrepentimiento fuera puramente humano, entonces el día que llegue al cielo el pecador y le pregunten, ¿y tú por qué estás aquí? Pues porque me arrepentí, soy bien listo, me explicaron el evangelio, dije, yo no me quiero perder, no, pues además va a estar bien suave el cielo. Pues yo dije, no soy tan tonto, que me arrepiento, gracias, gracias, gracias. No, fíjate que no va a ser así. En el cielo va a ser solamente gente que entró por gracia. ¿Y qué es gracia? Por regalo de Dios. Así que cuando lleguemos al cielo y alguien nos pregunta, ¿y tú por qué estás aquí? Lejos de decir, porque soy bien listo y me arrepentí. No, vas a decir, por pura gracia. Porque hasta lo que Dios pide para salvarnos, que son el arrepentimiento y la fe, me lo dio Él. Así que, ¿de quién es todo el mérito? De Dios. ¿Entienden? Por eso, hermanos. Pero ahí contesto tu pregunta. Volvamos entonces a la siguiente pregunta. Si eso es el arrepentimiento bíblico, es decir, contrición, cambio y constancia, la fe que salva también tiene tres cualidades, según yo veo en las Escrituras. La primera, la fe bíblica, la fe que salva, es confianza. Porque hoy en día la gente, oye, yo creo, pero para mucha gente creer no es lo mismo que confiar. ¿Me entiendes? Tú puedes estar parado a la orilla de un precipicio y hay un puente colgante, ¿verdad? Y entonces alguien está mirando el puente colgante y dice, ay, está interesante. Y luego se acerca y le pregunta, ¿usted cree que este puente aguante a alguna persona? Y la gente dice, sí, yo creo que sí. Ay, mira, la cuerda está bien, bien fuertota. Sí, creo. Ah, bueno, pues cruce. Ah, no. ¿Entienden? La gente dice que cree, pero no confía. Se los voy a demostrar. Eso es lo que pasa casi el 80% de las veces. Salgo a la calle y le pregunto a algún hispano, le digo, ¿usted cree que Cristo es el Salvador? Casi que me va a decir, ¿qué me va a decir? ¿Sí o no? Sí. ¿Es Cristo es el Salvador? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, si usted se muere, ¿está salvado? ¿Qué dicen? Depende. Me dicen. Depende. ¿Depende de qué? Bueno, entonces, ¿de quién es Salvador? ¿Me entiende? Si tú le preguntas a un hispano promedio, ¿usted cree en Cristo? ¿Qué crees que te va a decir? Sí. Claro. No, yo toda mi vida he creído en Cristo, desde chiquito. No. Pero no está hablando de el creer bíblico, ¿entienden? La fe que salva en la Biblia es, en primer lugar, confianza, ¿entiendes? Tú tienes que confiar que la persona y la obra de Cristo son suficientes para tu salvación. Confianza, ¿sí o no? La fe bíblica también es no solo confianza, pero es aprecio. Eso es algo que casi nunca escucho y por años yo tampoco prediqué. O sea, que Dios fue abriendo mi entendimiento. Hay pasajes que parecen no reconciliar en la Biblia y este es uno de los que les voy a dar. Cuando a Jesucristo le preguntan cuál es el primer y más grande mandamiento, ¿qué dijo? Amar a Dios. No hay nada de eso en el mensaje del Evangelio, en donde tengamos que amar a Dios. No es lo que le pedimos a la gente, aparentemente, ¿sí o no? Pero él dijo que el más grande mandamiento es amar a Dios. Hace rato vimos un pasaje que decía que el que predique un evangelio diferente sea ¿qué? Anatema. ¿Y qué es anatema? Maldito. Maldito, ¿cierto? Ahora quiero que vayan a 1 Corintios 16, por favor. Versículo 22. ¿Lo tienen? ¿Sí o no? Si alguno no ama al Señor, ¿a cuál Señor? O sea, ahí dice el versículo 23, la gracia del Señor Jesús. Si alguno no ama al Señor, ¿que sea qué? Ah, entonces no solo por predicar un falso evangelio. Yo nunca había oído que hay que amar a Cristo para ser salvo. ¿Dónde está eso en el evangelio? En creer, hermanos. ¿Cómo lo sabe, pastor? Vayan a Juan capítulo 6, por favor. Fíjense cómo lo dice el Señor Jesús ahí. Juan 6, 35. Observen lo que dice ahí. ¿Están listos? Hasta se lo saben de memoria dos o tres. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Obviamente está hablando en sentido figurado, ¿sí o no? Está hablando en términos espirituales. Cristo dice, el que viene a mí, o sea, el que cree en mí, nunca va a tener ni hambre ni sed. ¿Qué ilustran esas dos verdades? El hambre y la sed. ¿Qué ilustran? La necesidad, el deseo, la satisfacción, ¿sí o no? Lo que Jesús está diciendo es, creer en mí es creer que yo, nadie más que yo, y nadie antes más que yo, soy el capaz de satisfacer tus deseos más profundos, tus afectos, tus anhelos. Si crees en mí, nunca tendrás hambre. Si crees en mí, no tendrás sed jamás. Yo soy tu satisfacción mayor. O sea, tu mayor aprecio y tu anhelo ya no va a estar en que tu esposo te satisfaga siempre, tus hijos, la vida. Ahora, tu anhelo de tu máximo tesoro, ¿quién va a ser? Jesús. ¿Se acuerdan la parábola de precisamente del tesoro escondido? Mateo 13, vayan para allá. Mateo 13, versículo 44, creo que es. Vamos a ver. El reino de los cielos. ¿Cuántos tienen al cielo? A los que no levantaron la mano, pueden conducirlos por allá. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Ok, se quedan todos entonces. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y de, ¿qué dice ahí? De alegría. ¿Qué dice? ¡Me encontré un tesoro! Y luego dice, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por el campo? No, por el tesoro, ¿verdad? ¿Qué es el tesoro? Es la pregunta. ¿Qué es el tesoro? Jesucristo, hermanos. Cuando un hombre dice, Cristo es mejor que todo, yo lo cambio todo por Él. Todo por Él. No hay nada que supere este tesoro. Yo prefiero este tesoro antes que nada. Eso, hermanos, es creer en Cristo. Es creer que Él es mejor. Es mejor que todo lo que el mundo me ofrece. Que su muerte, que Él es Dios, hermanos. Tener a Dios. ¿Qué puede superar a Dios en valor y en belleza? Por eso, prefiero a Cristo, dice el que entiende el Evangelio. Sí creo en Él, creo que es mi Señor, es mi amo, es mi dueño, es mi Dios, es mi Salvador. No lo prefiero a Él, lo amo. Mateo 10:37, ¿qué dice? ¿Lo tienen? Jesús habla, dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Cómo? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Algunos dicen que aquí Cristo no está hablando de la salvación, sino del discipulado. Si eso fuera verdad, ¿por qué dice el 39? El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que la ha perdido su vida, por causa de mí, la hallará. Entonces, no solo está hablando de un paso posterior a la conversión. Está hablando de la conversión, hermanos. ¿Cuántos tienen hijos? Imagínate que se te planta una persona y te dice, tienes que amarme a mí más que a tus hijos. Payaso, ¿eh? Vamos a amar a alguien más que ni lo conozco, dice usted. Dice, pero yo no tengo hijos, pastor. Pero tienes padre o madre, ¿no? Tienes que amar a un hombre que no conoces bien y que ahora dice que es Dios más que a tu mamá. Solamente, o ese está loco y es un abusivo, o fíjense bien, conecten los puntos. Le preguntan a Jesús, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Y qué contestó? Amar a Dios. Ok, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y dice, ama a Dios. El que no ame, al que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, a uno le dice, hay que amar a Dios, y luego viene otro y dice, el que ame a sus padres y a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Entonces cualquiera que tenga un cacahuate de sentido común, voy a decir, espérame tantito. No acabo de decir que a quien tenemos que amar. Tú estás hablando, ese tipo de amor, es el único que merece ese amor. ¿Quién es? Dios. Es Dios. O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Sí. Eso que les dije, así me tienen que amar. Salud. Por eso creían que blasfemaba. ¿Entienden? ¿Ahora entienden? Eso es el Evangelio, hermanos. Tienes que confiar que Cristo es Dios. Es lo más grande que te ha pasado en la vida. Tienes que creer en Él. Y algunos de ustedes me ven con cara diciendo, no, pastor, pues si a esas vamos, entonces hay bien muchos falsos convertidos en la iglesia. Ya están entendiendo. Ya están entendiendo. Gente que dice que es cristiana, nunca ha experimentado el arrepentimiento auténtico, no aprecia a Cristo. ¿Saben qué es lo único que quieren muchos pecadores? El cielo. No quieren a Cristo, lo que no quieren es irse al infierno. Están como el joven rico de la historia de los evangelios. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿de veras quieres la vida eterna? Ah, vamos a ver. Vende todo, dalo a los pobres y ven y sigue me. O sea, cámbiame por, ponme por adelante de tus cosas. Y dice el hombre rico, ah, no. Dice que se puso muy triste, ¿verdad? Eso nos revela algo. Lo que ese hombre quería, ¿qué era? Quería vida eterna. No quería a Cristo, ¿verdad? Es lo que quería decir, mira Jesús, yo soy el reycito de mi universito. Todo está re bien, soy rico, soy joven, soy jefe entre los judíos, tengo buena reputación. Lo único que me falta es que mi reinito me dure para siempre. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr que mi reinito dure para siempre. ¿Hay algo que me puedas ofrecer? Y dice Jesús, sí, renuncia a tu reinito, yo soy el rey. Ah, no, no, no, no, ¿qué te pasa? No, no, yo necesito vida eterna, yo no necesito un rey, porque ya tengo un rey en mi reinito. ¿Quién es ese rey? Yo soy el rey de mi reino. No, no, yo no venía por eso. ¿Entienden? Ahora van entendiendo. No, pastor, pues si esas vamos, son bien poquitos los que se salvan. Ah, ya estás entendiendo por qué dice, amplia es la puerta y el camino que lleva a la perdición y muchos, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. ¿Y cuántos? Pocos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren la cruz de veras? ¿Cuántos quieren arrepentirse de su pecado? ¿Cuántos aman a Cristo más que a nadie? ¿Es perfecto el amor nuestro por Dios y por Cristo? No, pero al menos sí es supremo. Rebasa el amor de Dios y de Cristo todos los otros afectos. Aunque por desgracia seguimos fallando y pecamos, pero Él está por encima de todos nuestros afectos. Eso es lo que yo veo, hermanos, en la Biblia, que implica creer auténticamente. Por eso tampoco veo en la Biblia ni los apóstoles ni el Señor Jesucristo diciéndole a la gente, repite esta oración conmigo. No. ¿Saben qué hacía normalmente Cristo con la gente? Sí. Le decía, vení, sígueme. ¿Sabe por qué hacía esa invitación? Porque al seguir a Cristo la gente iba a empezar a oír. Quiero que oigas lo que realmente significa seguir a Cristo. Quiero que oigas lo que es ser cristiano. Para que nadie, no me salga después con que yo no sabía, a mí no me dijeron. Ven y oye, ven y oye. Una de un modo, de otro modo, una y otra vez. Y de vez en cuando los que habían oído y venido decían, nos ofendes con esas palabras, que no les gusta, regrésense. Sí, esa es la invitación de Jesús, ven y oigan, tómense el tiempo que quieran, tómense lo necesario. A otros les dijo, ningún hombre que construye una torre, se construye una torre si primero no calcula lo que le va a costar. No sea que empiece la torre y después no puede terminar lo que empezó. Y se van a burlar de él diciendo, no pudo terminar. Ese es el cristianismo. Ven y oye realmente qué es ser cristiano. Óyelo. Tómate el tiempo que quieras para entender. Y cuando entiendas, Dios te invita y te llama a arrepentirte y creer. Si no te parece Cristo suficiente, entonces sigue tu vida. Ese no es el evangelismo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad que no? Es el de salgamos a la calle, expliquémosle estos cuatro puntos, que digámosle que se arrepienta y crea, y que repita la oración. Y si ya, anótalo en tu Biblia, ¡hey! Gané otro para Cristo. Está bien, pero toma tiempo. Lo más importante es ver si la gente está interesada en seguir oyendo de Jesús y seguirle hablando del Señor, aunque haga una profesión inicial. Y esperar, vamos a ver. ¿Cuánta gente? No, hermanos. Si yo les dijera, ¿cuánta gente repitió la oración conmigo? No. Mi abuela hasta tenía un cuaderno. Me decía, no, yo he ganado aquí, mira, llevo 520, ¿sabe cuántos me dijo la última vez? Ya falleció. ¿Cómo que? A ver, sí, todos estos yo he ganado para Cristo. Ah, sí, por ejemplo, mira, fulano, ¿te acuerdas de tu tío Kulay? Sí, sí. Ah, no, pues ese, mira, ese ya es salvo. ¿Qué? No, hombre, hasta el diablo le tiene miedo a ese, abuelita. Es malísimo ese. Mire, ¿usted cómo la dejó? No, pero él ya repitió la oración, mijo. ¿Entienden, hermanos? La salvación no es por obras, pero una auténtica conversión se va a notar. Se va a notar y va a requerir tiempo. Entonces, volviendo, la fe que salva es confianza, la fe que salva es aprecio supremo por la persona de Cristo, y la fe que salva es perseverante. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O como dice también Primera de Juan 1:2:19. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido. ¿Conociste a alguien que, si quieres, con lágrimas en sus ojos se convierte? Se arrepiente. No, no, Cristo, lo máximo para mí. Yo creo en el Señor. Es más, póngame un tatuaje aquí, Juan 3:16. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Y ya está en el Cristo, vienen en la fila de adelante, levantando las manos, y se arrodilla y llora. Pero el año que entra, oye, ¿y el hermanito Luis qué pasó? No, pues es que agarró un nuevo trabajo y dice que ya no puede venir. Y luego, ¿qué puedes con la pasión y todo? Y luego te lo encuentras. Yo me encontré uno de esos una vez. Allá cuando vivía en México, hace tiempo de esto. Me encontré uno de esos. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues yo bien. ¿Y a qué te dedicas? Me pregunta él. Pues a lo mismo, ¿a qué más me puedo dedicar que sea mejor que esto? Que a proclamar a Cristo. ¿Y tú qué? Dijo, no, yo ya paso. Paso. ¿Cómo que paso? ¿Y tú qué? No, yo soy abogado, me dijo. ¿Y? Soy abogado de narcos, me dijo. Le digo, ¿en serio? Dijo, sí. Y no solo es eso, tengo un nuevo deporte, me dijo. Fíjense nada más el descaro. Conquisto casadas. Ya llevo 37, me dijo. O sea, ¿en qué mente retorcida existe alardear de eso? Y más cuando no te preguntan. Y más cuando alguien te acaba de decir que eres un ministro del Evangelio. Pero él aceptó a Cristo, hermanos. Tocaba el bajo en el grupo de alabanza. ¿Entienden lo que estamos diciendo? ¿Creen que en balde Cristo dijo el que persevere hasta el fin este será salvo? No lo dijo porque la salvación es por obras. Perseveramos porque Él nos preserva. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de Él con gran alegría. ¿Quién es el poderoso para hacer eso? Dios. Él es el que nos preserva. Así que profesar la fe por un tiempo y luego abandonarla, falsa conversión. Por eso la auténtica fe es una fe que confía en Cristo y lo aprecia por encima de todo, y además persevera no importa las pruebas que vengan. ¿Captan? Bueno, esas son las características que vemos. ¿Y cuáles van a ser los resultados si alguien cree o si alguien rechaza el Evangelio? Y hay varios ejemplos allí. Cristo dijo, por ejemplo, que al que cree, Juan 3:16, ¿se acuerdan? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en Romanos 5:9, que ya leímos, habiendo sido justificados, seremos salvos por su vida. Salvación. Entonces, número uno, algún resultados de la conversión, resultados de arrepentirnos y creer. Uno, vida eterna. Dos, salvación. Tres, reconciliación. Romanos 5:10. Cuatro, Hechos 2:38. Dice, arrepentíos cada uno y bautícese para perdón de pecados. Perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Perdón y recepción. Estamos en el 4 romano, Hechos 2:38. ¿Qué ofrece Dios al que se convierta? Perdón. ¿Qué ofrece Dios también? El Espíritu Santo. Romanos 2:10, Dios promete gloria, honor y paz. Ahora fíjense bien, hermanos. Si tú predicas el evangelio bíblico y no te da tiempo de decirle a la gente que si se convierte se va a ir al cielo, va a tener la vida eterna, el perdón, no le hace, de todos modos los va a tener. ¿Me entiendes? Pero si tú vas con la gente y le dices, Dios quiere que tengas el cielo y que tengas perdón de tus pecados, pero no le das el evangelio, no los va a tener. ¿Captan lo que estoy diciendo? Por eso al principio cuando empezamos le dije, ¿qué es el evangelio? El evangelio no es salir a decirle a la gente, mira, Dios no quiere que te vayas al infierno, mira, Dios quiere que te vayas al cielo. Eso no es el evangelio. Porque le dices los resultados de creer en el evangelio, pero no le dices cómo. ¿Me entiendes? Es como el chavo del 8 cuando está viendo la Chilindrina comerse la torta de jamón. ¿Verdad? Sí, sí quiero irme al cielo. Pero no le dijiste cómo. Él cree ahora que se va a ir al cielo, pero no ha creído en el evangelio. ¿Se va a morir? ¿Y qué? Sorpresa, ¿verdad? Una vez fui cuando viví en Guatemala a las noches de gloria. No voy a decir de quién estoy hablando porque se enoja Cash Luna. Pero estaba predicando ese predicador, no les voy a decir quién es. Y se sanaron muchas personas, supuestamente, ¿verdad? Vamos a dar el beneficio de la duda. Predicó su mensaje, en todo lo que predicó, no mencionó la palabra Jesucristo ni una sola vez. Habló de muchas cosas y habló del poder, de las sanidades, del Espíritu Santo, pero a Cristo nunca lo mencionó. Y paz, y luego se cayeron unos y fueron sanos. Supongamos que fue cierto, que Dios obró esas sanidades. Toda esa gente que fue ahí, salieron sanas de la noche de gloria. Sanas al infierno, porque no creyeron en el evangelio. Permanecen en sus pecados, no tienen vida eterna. No tienen salvación. ¿Se dan cuenta? Falso evangelio. Falso, falso, falso. Falso evangelio. Si tú predicas el evangelio, mi Biblia promete que si tú te arrepientes y crees, tú vas a recibir el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Aunque no te lo expliquen, lo recibes. Puedes recibir al Espíritu Santo sin saber que lo traes adentro, pero ya eres nacido de nuevo. Pero si a ti te predican del Espíritu Santo y no te predican el Evangelio, puedes ser un teólogo experto en la doctrina del Espíritu Santo y todavía perdido. Resultados de rechazar el Evangelio. Vergüenza y confusión. Daniel 12:2. Anoten. Juan 3:18. Condenación. Al que cree no es condenado, pero al que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:36, ira. Vas a tener la ira de Dios contra ti todo el tiempo. Segunda Tesalonicenses 1:9, perdición eterna y exclusión. Apocalipsis 14:11, tormento eterno. Romanos 2:9 y 2 Tesalonicenses 1:6-8, tribulación y angustia. Ok, entonces, salimos, buscamos a alguien dispuesto a escuchar. Quiero hablarte de algo acerca de la palabra de Dios. No, no me interesa. Por favor, escúchalo, es importante para ti, es importante para tu destino, es importante para tu vida. Escúchalo. Bueno, pues explícame. Mira, Dios, número 2, hombre, número 3, Dios. Número 4, Cristo. Por lo tanto, tú tienes que, número 1, arrepentirte. Y número 2, creer. ¿Sí? ¿Están conmigo? Y él dice, no sé, déjame pensarlo. ¿Cómo que déjame pensarlo? ¿Sabes lo que te va a pasar si no respondes como Dios manda? ¿Sabes lo que te va a pasar? Entonces, ahí le dices. Ahí le dices. ¿Me entiendes? Te vas a perder. Te vas a derretir en el fuego, pero nunca se va a acabar ese tormento. Vas a quedar excluido de lo más maravilloso que jamás te has imaginado. O sea, le das algunas advertencias de lo que va a pasar si desprecia este mensaje. O, eso es de manera negativa o de manera positiva, le dices, hay vida eterna, hay perdón, hay el Espíritu Santo, alguna de esas cosas. No tienes que decirle todas, ¿me doy a entender? Entonces, 4 puntos, 4 respuestas. 1, Dios. 2, 3, 4, 1, arrepentimiento. 2, fe, ya sea para salvación o, si lo rechazas, condenación. ¿Observan? Arrepentimiento y fe, salvación o condenación. Tú eliges. ¿Captan? ¿Por qué es tan importante entender el Evangelio en estos términos? Para mí como pastor, ¿por qué es importante que mi iglesia lo entienda en estos términos? ¿Saben por qué? Porque esto es el corazón. Ya la forma en que tú lo comuniques a la gente puede variar de oportunidad a oportunidad. Puedes leerle una parábola y partiendo de ahí le explicas los puntos del Evangelio. Puedes contarle tu testimonio personal, cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, cómo conociste a Cristo, cómo es tu vida ahora que conoces a Cristo, y cómo conociste a Cristo, le das los puntos y le dices ahora si también quieres seguir tu ejemplo. O puedes usar un método evangelístico, las buenas y las malas noticias, el camino romano, el puente, los pasos del maestro, pero te aseguras, o sea, estos son los empaques, pero lo que te interesa es la comida. Mientras tú entiendas qué es el Evangelio, lo puedes presentar de una y mil maneras. Por eso no hay un solo sermón del Nuevo Testamento que esté repetido. Cada vez que se expuso el Evangelio, se expuso de una manera diferente, creativa, porque ellos eran guiados por el Espíritu Santo y respondían a las circunstancias del momento, a la audiencia. Pero siempre mencionaban, Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y espera que nosotros respondamos con arrepentimiento, con fe. Así que, ¿qué es el Evangelio, hermanos? Díganme. ¿Y qué pide Dios? ¿Ok? Ya hasta este punto logramos el objetivo.